programa que se llama Cordillera, ¿por qué parte del día? Donde vamos a tratar de armar un relato desde la misma comunidad, desde los nadie, los ningunos, los invisibles, desde ir generando una apuesta de diálogo. Yo creo que hoy día que vivimos en un mundo tan violento, la necesidad de dialogar, la necesidad de buscar puntos de convergencia en algunas cosas es bastante necesario, y eso es a lo que vamos a apostar con el programa que empieza dentro de un rato. Estamos sí, bastante. Yo le hablaba en la mañana a la gente y ahora hace 10 minutos atrás, oye, este programa de quién se trata, de quién habla. Cuando hice la cuña característica decía ya, y hablar de los temas relevantes, pero ¿qué es relevante? Define relevante para la gente que está escuchando. Claro, o sea, el tema de la relevancia del tema, claro. lo va a ir generando, en este caso, un hilo conductor. En este caso, nosotros vamos a partir hoy día con el tema de los tipos de violencia, que hoy día vamos a hablar de la violencia y distintos tipos de ámbitos. La violencia en el mundo de la cultura, la violencia con el tema del mal manejo de la agua, la violencia desde el punto de vista de los incendios forestales, desde el punto de la violencia simbólica. Vamos a tener algunos invitados, vamos a empezar a hablar de palabras que a veces escuchamos mucho en la tele, pero que no sabemos qué significan. Entonces, claro, nadie te lo explica. Vamos a empezar a tratar de hacer como esa bajada pedagógica necesaria para empezar a establecer un lenguaje común que nos permite ir creando de manera colaborativa nuevos sueños colectivos. Uno que trabaja en educación tiene que estar explicando lo que los otros colegas del periodismo no hacen. Ah, tira la noticia, da lo que bien, ya importa. No, sí. La gente crea cualquier significado, muchas veces no están errados sus significados. Es que ahí está el tema, pues yo creo que hoy día la disputa está en el tema del relato. ¿Quién construye el relato y cómo se construye el relato? Cuando el relato es construido desde los territorios y por los ciudadanos, que tiene mayor validez, porque en definitiva se van construyendo comunidades, se empoderan comunidades. Son comunidades que empiezan a dialogar entre sí y ahí se están fortaleciendo, y eso es súper necesario, diría. Me parece muy bien, bueno, es importante aclararle eso a la comunidad. Vamos a la música en la previa de nuestro programa Cordillera Hoy, ¿te parece? Perfecto. Jimmy Page, por el plan, la mañana de la mañana, la tarde de la radio, si quiere comprender. Let me get back, let me get back. hablando, que hay gente que hace cosas por la comunidad, que tiene una habilidad, una competencia en algún área y la quiere compartir con nosotros. Usted sea partícipe de nuestro programa, nosotros le hemos hecho harta promoción. Atención amigos de la Radio Puente Alto, atención amables auditores, tenemos una grandísima invitación para todos los amigos que nos escuchan a esta hora. Sí, porque tenemos el programa que tú estabas esperando. Todos los lunes a partir de las 18 horas presentamos tu programa Cordillera Hoy, una conversación que construye comunidad. Bienvenidos a un espacio dedicado a la conversación, información y educación, donde la audiencia forma parte y en conjunto al equipo vamos alcanzando el país que queremos y soñamos. No te pierdas nuestros temas dedicados a actualidad, sociedad, diversa cultura y sustentabilidad. Desde la provincia Cordillera, para todo el territorio, Chile y el mundo, Cordillera Hoy. Escúchanos en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, todos los días, lunes, a partir de las 18 horas, junto al comunicador social Luis Eduardo Muñoz. Ya lo sabes, te invitamos a escuchar Cordillera Hoy. Escuchando a Oasis, ese tema es como del año 2000, 98, etcétera. Ya viene Cordillera Hoy. Nos pidieron un tema, Magia, de Gustavo Cerati. Escuchémoslo, ¿qué les parece? De nuestra cuenta de Music YouTube, para compartirlo con los amigos, en realidad, ¿no? Persuadirme, voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. Sé, nunca falla, el universo está a mi favor. Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Hoy día vamos a hablar de la cultura latinoamericana. que sea un lindo programa, pasarlo bien, disfrutar y compartir. Vamos a ir con Luis Alberto Spinetta, ¿te gusta? La gente me dice, oye, ¿usted qué opina de Mónica Pérez tratando en forma denigrante a las personas? ¿Cómo? Que la periodista le hizo una pregunta, un señor le dijo, oiga, ¿cómo lo va a pasar en la Navidad? El hombre perdió todo, imagínate, ya se me quemó mi casa, perdí mi tele, perdí el gato, el perro, todo, mi esfuerzo. Y esta mujer me pregunta, ¿y cómo lo va a pasar en Navidad? ¿Cómo crees tú que lo va a pasar? Y la pregunta que uno se hace, ¿lo hace a propósito? Falta de tino, como dice acá mi amigo. ¿Cuál es el tema realmente? ¿Qué hay detrás de eso? Póngale rey y mostrar el sufrimiento a los demás. ¿Será así? Da para pensar, ¿no? Vamos con Charlie García, Influencias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es. Yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo stop. Fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Trato de resistir. Trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Este nuevo espacio acá en la radio Puente Alto, que es una verdadera sorpresa para muchos. Esperamos. Pedro Aznar. Se hizo en dos días, ni Dios quiso que fuera de esta ignorante manera en que el humano se esmera en ser el amo de todo lo que quiere y lo que existe. No me convenciste, no. El mundo es un jardín de flores increíbles, todas diferentes, y la gente no es un mar de caras indiferenciadas, abrumadas por los hechos. En el pecho llevamos una sangre que busca encontrarse, un hambre de juntarse a defender lo que rompiste. No queremos una tierra triste que se conforme con morirse de a poco. Los locos no somos nosotros y tampoco hay otros que tengan la culpa. Pero sí, lo que esculpas con tus manos volverá para buscarte. Todo arte tiene un lado oscuro y no es un puro cuento, lo lamento. Todas tus mentiras, tus ocultamientos, no se los lleva el viento. Están aquí para hacerte sentir que traicionaste el mandato de vivir. Hace rato que estamos en peligro y déjame que te digo por qué y cómo. Te olvidaste para qué viniste acá. Dedicaste tu vida a juntar cosas y no sos feliz. Se te escapó la perdiz de ser. No hay nada que entender. Tus motivos no son buenos. Al menos reparemos lo que le hicimos al aire, al agua y a la tierra. Esto no es una guerra, es un llamado. Estamos lado a lado y tenemos esperanza, templanza. Una galaxia de dones para poner al servicio de todos. No de tu vicio de explotar, contaminar y dejar tierra arrasada. No le tememos a nada cuando se trata de poner el hombro, barrer tus escombros, sembrar la semilla, hacer la tarea. Cuando veas ahí desde tu silla la maravilla del pueblo consciente, apretá los dientes, vos y tus secuaces, tenaces violadores del entorno, las razas, las especies. Hablamos de extinción. ¿Escuchaste la canción que dice que pavimentaron el paraíso y pusieron un estacionamiento en su lugar? La escribió una canadiense hace ya mucho. Yo lucho porque

ellos llévense su decadencia. Advertencia, vamos a declarar independencia cultural, independencia cultural. En el salón principal del instituto presentará a partir de este lunes sus obras el profesor y pintor y escultor chileno Vittorio Angelini. Este destacado libro recordado por Edward House expone por última vez las diversas vías de perfeccionamiento. La gente da la mano. No hay orgullo de raza, no hay colonias ni tradición. Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni momento. Atención amigos de la Radio Puente Alto, atención amables auditores, tenemos una grandísima invitación para todos los amigos que nos escuchan a esta hora. Sí, porque tenemos el programa que tú estabas esperando. Todos los lunes a partir de las 18 horas presentamos tu programa Cordillera Hoy, una conversación que construye comunidad. Bienvenidos a un espacio dedicado a la conversación, información y educación, donde la audiencia forma parte y en conjunto al equipo vamos alcanzando el país que queremos y soñamos. No te pierdas nuestros temas dedicados a actualidad, sociedad, diversa cultura y sustentabilidad desde la provincia Cordillera. Para todo el territorio, Chile y el mundo, Cordillera Hoy. Escúchanos en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, todos los días, lunes, a partir de las 18 horas, junto al comunicador social Luis Eduardo Muñoz. Ya lo sabes, te invitamos a escuchar Cordillera Hoy. Bueno, primero que todo dar la bienvenida y dar la bienvenida a esta primera entrega de este programa que es Cordillera Hoy, esta apuesta que estamos haciendo de construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos, donde pretendemos conversar, dialogar, educar, interactuar y generar un diálogo tan necesario en la sociedad actual, ¿no? Hay muchos términos que nosotros estamos escuchando a diario y también que deberíamos empezar a dar a conocer, ejemplo, hablar de la violencia. Hoy día vamos a hablar de la violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta últimamente, donde todo es violentado o es violentable. Desde ese punto de vista, estamos dentro de una cultura de la violencia. Acá hay una reflexión pendiente, sobre todo en el mundo de las comunicaciones, del mundo de las artes. Ya sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial Goebbels entendió que la mayor arma de propaganda era el cine. Hoy día las redes sociales han reemplazado eso. Hoy día hemos generado una historia a partir de fake news, donde es el relato el que está en disputa y donde es este relato y la resignificación del mismo la que nos va a ir generando la posibilidad de entendernos y de leernos de manera amable pero crítica como sociedad, ¿no? Primero dar la bienvenida al panel que está hoy día con nosotros. Vamos a partir por nuestra periodista Macarena Farrán, que está a cargo del área de sustentabilidad y que está con nosotros hoy día. Tenemos a Valentina López, que ella nos va a hablar del mundo de la deconstrucción, entender que este concepto para dónde va, que suena a veces tanto, pero no sabemos qué viene. Verónica González, que nos va a hablar temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la migración. Hoy día vamos a tratar el tema del suicidio femicida, sus consecuencias, por qué nace todo esto. O sea, hay un montón de temas que hoy día vamos a tratar en este espacio. Esperamos que estas dos horas se hagan lo más gratas posible. Y vamos a partir con nuestro primer invitado, que es un hombre de la casa, del territorio. Me refiero al señor Esteban Valenzuela. Esteban Valenzuela es director de cine, él es productor, ha hecho el Festival de Cine y la Idea por más de 12 años, está trabajando en el Festival de Música al Margen, tiene una banda que es Rómulo, que también tenemos algo que podamos escuchar ahí en su sonido hoy día. Así que, bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Bien. Gracias, Luis. Gracias a Radio Contacto y a esta invitada que también tenemos acá. Estamos rodeados y qué lindo que se genere este espacio, espacio de conversación, reflexión. Que durante 2 horas podamos interactuar también con la gente que pueda a través de las redes enviarnos preguntas. Así que estamos ya no a avanzar con el programa y bueno, muy, muy lindo tema el que propusieron hoy día, así que vamos a ir yendo de a poco, ahí en nuestro primer programa también, entonces la idea es un poco avanzar con las temáticas. Es interesante lo que pasa, esto es parte de estar en vivo, ¿sí? todo es parte del vivo inicial y también de lo que significa hacer esta apuesta. A nosotros nos ha significado un trabajo de entender, de sentarnos a conversar como sujetos críticos, de replantearnos de qué hacemos en definitiva, qué es lo que hacemos frente a lo que está pasando, donde tomamos una posición, donde desde un balcón para observar la realidad o nos hacemos partícipes constructores de esa realidad con la cual coexistimos y en la cual cohabitamos. Entonces, este es un espacio que donde queremos que empiecen a darse cita a estos relatos, a darse cita a esta historia no contada. A veces está Claudio Núñez aquí, un abrazo, Claudio. Con Claudio fuimos parte a comienzos de este año de una toma cultural que se hizo en la Plaza de Puente Alto. Es una disputa cultural, una batalla donde se recupera el espacio público para hacer cultura. Ahí fue la primera vez que tocó el grupo Ayaca en Puente Alto. Dentro de muchas cosas se establecieron premios, se generó una emergente resistencia cultural que después durante la campaña de la prueba también siguió funcionando, el Teatro Palermo. Hoy día lo interesante de que esté Esteban acá tiene que ver con esta apuesta permanente desde el hacer, de cómo el territorio tiene sus dinámicas culturales que a veces poca gente conoce que existen, ¿no? Me gustaría ver que nos contara Esteban, ¿cómo es que está hoy día la escena? Hoy día dicen que hay una escena emergente, está el café, está ¿qué está pasando? Cuéntanos, ¿en qué estamos hoy día? Decir que igual nosotros seguimos generando cultura, desde, siempre digo, de la vereda del frente, del establishment, que eso nos permite tener una libertad de pensamiento y una libertad en el sentido artístico y no censurar a nadie. En ese contexto nosotros tenemos un centro cultural que se llama Cine Ideas, que ya cumple 16 años, 2006, o sea, llevamos 16 años, en el cual hay dos ejes súper importantes ahí, que estamos inclusive en otro, que son, una que es música, Festival de Música al Margen, que los dejamos cordialmente invitados para el sábado 7 de marzo en el Anfiteatro de la Pintana, en el cual este es un festival de bandas emergentes. Llegaron este año 94 bandas y se seleccionaron 3. Es difícil seleccionar, ahí da cuenta también del nivel que está ahora los artistas, el compromiso que tienen, sobre todo los jóvenes, en el arte. Bueno, que también podemos ver que también hay otra forma de hacer arte también, y más fácil que antes. Y van a tocar esas 3 bandas. Luego también va a estar invitado el grupo local, Chaikura, que es un grupo de raíz. Vamos a tener una masterclass de kalimba, que es un instrumento, una calabaza, que se con una lengüeta que se toca con los pulgares. También el maestro que toca eso es Pini Levalle, un amigo argentino que tiene su grupo acá, que se llama Kalimarimba. Uh-huh. Él vivió, bueno, es casado con una puentertina y ha vivido cerca más de 20 años, yo creo, acá en Puente Alto. Y ahí va a ser la premiación y al final tenemos invitada a la mítica Banda 69, el cual nos va a deleitar con todos sus temas. Y el otro hito que nosotros hacemos también es el Festival de Cine La Idea, que cumplimos 16 años. Es un festival solamente de competencia de cortometraje. Llegan cerca de 900 cortometrajes provenientes de 23 países. Y está la competencia profesional, nacional e internacional. Tenemos la competencia escolar, básica y media, donde nosotros hacemos talleres a los alumnos, en el cual hacen un corto en formato celular en plano secuencia. Perfecto. Acerca de la convivencia escolar, hablando de violencia, sí. De la convivencia escolar y incorporamos la pandemia, porque yo creo que todos tenemos mucho que hablar de acerca de cómo nos afectó la pandemia. Y tenemos también, incorporamos el año pasado, que niños de junta vecinos, que nos acercamos a junta vecinos, que los niños hicieran también su video, también en relación a la pandemia. Se hace un invitado de un artista nacional, en el cual le hacemos un homenaje, y es durante una semana ese festival. Y tenemos también la otra parte, que es la parte patrimonial, que hemos trabajado muy fuerte. Nosotros en el año 2013 restauramos el documental de don Jorge Casís, que es un fotógrafo puentealtino, que él había unas filmaciones de en 35 milímetros desde el año 39 al 41. Entonces nosotros como Centro Cultural, a través del equipo de gestión, logramos obtener un dinero y restauramos la cinta. Fuiste a Buenos Aires. ¿Ah? Fuiste a Buenos Aires. Claro. Con la restauradora Carmen Brito, que es una eminencia en Chile. Luego fuimos a una semana a Buenos Aires, porque es la única parte donde se puede hacer las copias en 35 minutos allá, porque era en blanco y negro y todo eso. Y lo dejamos hospedado en la Cineteca Nacional, en el cual todas las personas pueden pedir ese gran documental de don Jorge Casís. Bueno. Y ahora nosotros estamos enfrentando nuevos desafíos también, porque en el fondo estamos planeando hacer cosas ya por streaming, conversaciones, hay un programa que queremos hacer que se llama De Encuentro con Personas Notables, entonces invitar personajes obviamente del ambiente cultural, pero de diferentes áreas. Entonces eso lo estamos obviamente buscando como entidad que somos... Totalmente, no, nosotros no obtenemos dinero de ninguna otra entidad, solamente con fondos públicos y lo que nosotros generamos que ponemos de nuestros bolsillos. Así que ese es el contexto que estamos, pero también como hemos abierto espacios, que es súper importante porque nosotros en la lucha para que llegara la pseudo democracia en que estamos, nosotros luchamos bastante en lugares haciendo performance y todo eso. Con poetas, amigos y teatro, que siempre nos reímos con Lucho, decíamos, tenemos muchos poetas que no hacen poesía, muchos fotógrafos que no hacen fotografía, muchos cineastas que no hacen cine. Sí. Que nos reíamos de nosotros mismos, pero era una ironía en el fondo de no hacer, sino que en el fondo de juntarnos y hacer algo y mostrarlo, que era eso, que habían pocos lugares de exhibición, que en el fondo estaba la censura. Entonces ahora hemos abierto con un gran amigo, actor, que Gabriel Yaretti. Él tiene una cafetería acá en Domingo Tobornal, en el cual todos los fines de semana estamos haciendo diferentes actividades culturales donde nos hemos reencontrado con esto. Tuvimos hace dos semanas atrás, hicimos un grupo que se llama Interfaz, que yo participo, que con otro amigo cineasta que nos facilitó imágenes y además hicimos como un hilo conductor. Y nosotros hicimos la música, una música electrónica experimental, y en el cual por 40 minutos te puedes como... Es como estuvieras viendo una película, pero que la banda sonora estuviera en vivo. Y vamos a empezar a generar otro espacio, hay que estar atento, es una cafetería donde se juntan chicos. Yo estaba ahí cuando se acercaron chicos que hacen ajedrez, y ahora van como 30, dos veces a la semana. Entonces es un espacio, yo creo que se está generando con diferentes generaciones, diferentes artistas y diferentes índoles, que en el fondo nos está permitiendo hablar de todo esto, conversar. Qué interesante, mira, el otro día salía la noticia de que la exposición Under, que está en el Museo de Arte, que habla del trolley de Matucana como espacio de resistencia cultural en dictadura, que era como lo que pasaba en la época y todo lo que se hacía en distintos lugares de Santiago convergían en el Garacho, convergían en el trolley, posteriormente en algún momento el spandex, en subterra, en algunas cosas de esas características. Entonces, hoy día, el retomar esa iniciativa de búsqueda de identidad desde los territorios también abre un espacio bien interesante, ¿cachai? Yo creo que hoy día hay que generar una escena, o sea, lo violento es que la cultura sea impuesta de manera vertical, sistemáticamente, ¿cachai? con una visión de espectáculo más que de cultura. O sea, nosotros entendemos que vivimos en la sociedad del espectáculo de Guy Debord y todo esto lo que dio origen al mayo francés, pero dentro de la creación artística hoy día el sujeto, ¿cachai? Así como el sujeto político es el eje de transformación, el sujeto estético, el sujeto creativo y artístico también no es solamente un discurso ni una acción, sino que en sí mismo proyecta toda un bagaje epocal que hoy día está en transformación. Hoy día estamos en una transformación total de esa matriz que viene de muchos años, y por eso es interesante lo que está pasando hoy día con este mismo panel y con este mismo programa. Vamos adelantando un poco las cosas, que escuchamos un poco de música. Tú tenías unos temas, tú y banda, que no. Sí, pues, bueno, también aparte tenemos unos amigos, una banda que se llama Rómulus, en el cual hoy día vamos a escuchar dos temas que hablan un poco de la violencia, un poco, se puede decir, la violencia que fue con Proceder Aún Sin Descansar. No sé cuál vamos a mostrar primero, o sea, escuchar primero. Aún Sin Descansar está todo, es un homenaje a las personas que los tiraron al mar, los militares. O sea, para saber que muchos adoran este regimiento, para que sepan, sacaron los rieles y se los pusieron en el pecho a la gente, a los sobrevivientes, y de ahí lo tiraron al mar. Y el otro tema, Nada ha cambiado. Bueno, ahí tienen que escuchar. Nada ha cambiado. Martínamos, primero. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Bueno, eso es, los dejo con el grupo Rómulus, Aún Sin Descansar. mar sin poder descansar. Bueno, estamos de vuelta acá en esto que es Cordillera Hoy, en esta primera entrega. Hoy día estábamos escuchando la música de Rómulo, esta puesta sonora que es bastante interesante, que viene de acá directamente de nuestro territorio. Hablaba un poco del tema de Ander y de lo que fue la resistencia cultural en dictadura. Y hoy día, no estando en dictadura, también vivimos un nuevo proceso de resistencia cultural. Hay una disputa entre qué es cultura, cómo se construye el relato, o es simplemente espectáculo o entretención. O sea, cómo definimos el eje ahí, como o industria, y tantas cosas que se dicen el día de la cultura. Bueno, en el fondo, si hablamos de violencia, o sea, si hablamos en los 80, los medios de comunicación, que obviamente ustedes saben que manejan y siguen manejando el país, incluso manejan hasta cómo tienes que votar. Y eso es una violencia bastante fuerte, y se nota que también ahí en la parte cultural Chile no tenemos un bagaje, porque si tú tuvieras un bagaje cultural podrías cuestionar eso. Yo estoy hablando en forma generalizada, en realidad. Por ser el 80 siempre te decían que había un apagón cultural, y no existía eso, porque yo me acuerdo, iba a la iglesia de María Magdalena, estaba tocando un grupo, después iba a la Pedro de Cerda, estaba el grupo Alma, todo con solidario. Entonces no había apagón cultural, solamente que te hacían ver. Como que era, no, claro, que no había. La televisión te hacía ver, porque obviamente había un algo impuesto para que tú no tuvieras acceso a los bienes culturales. A los bienes culturales. Ahora pasa algo, es como al revés, ahora tú tienes mucho acceso a la cultura, pero ¿cómo? Que ya no tienes filtro. Claro. O sea, incluso yo me he notado, por ser, no es que critique las redes, yo creo que es muy bueno, pero siempre alguien cuando dice algo, como que se queda en el enunciado. Claro. Ah, mira, pasa esto. Ya, pero ¿por qué pasa esto? No, es el enunciado. Y mucha gente se empieza a colgar y decir la cosa es negativa y toda la cosa. Entonces, hay la violencia siempre existió. Y la violencia de esto también, de las instituciones, de no otorgarte, porque como estaba pensando de que debería llegar del PGB de Chile el 1% para cultura, que sí, es solamente el 0,3%. O sea, ahí hay una violencia ya impuesta. O sea, no desarrollemos, claro, no desarrollemos más las artes. Claro. La violencia de sacar, ahora es optativo, filosofía, o sea, el sentido crítico que no vaya con la gente. ¿Por qué? Porque cuestionáis el poder, claro, el mucho miedo. Entonces, ahí se empieza a generar una violencia bastante como muy fuerte, y en la cosa cultural también de los espacios. O sea, si tú no puedes hacer pedir un espacio porque o sea, la Corporación Cultural de acá Puente Alto, y me ha pasado que si tú vas a manifestar algo políticamente a través de una obra, no está permitido. O sea, pero la cultura no es política, el arte no es político, el arte no es un acto subversivo, sí, por naturaleza. Entonces estás coartando lo esencial del arte, que en el fondo es cómo tú te expresas. Tú al subir a cantar una canción es un acto político, a decir una poesía es un acto político. Lo que pasa es que la gente se asusta, un acto político, ay, ¿por qué te va a ir a un partido que es extrema y te vaya a pelear con lo de claro, o sea, no, eso es una estupidez que nos han hecho. No han hecho que sea, tú que puedes extrema. Debatir con ideas, puedes debatir con arte, o sea, sí, pues. En el fondo lo que pasa es que no se te permite los espacios y se te coarta. Entonces esa violencia existe, pero yo creo que siempre, como nosotros estamos acostumbrados a eso, nosotros generamos nuestros propios espacios. Exacto. Y el que quiere estar, bien, y el que no quiere estar, también. Solamente que no están las condiciones 100% para eso. Entonces, exacto, uno se tiene que... Es que hay un arrojo, y tiene que haber un arrojo. O sea, por este caso, cada apuesta, esto es una nueva quijotada, es un acto, un real acto de rebeldía, anda a tratar de romper esta rueda de hámster en la que vamos caminando, ¿no? Entonces, para ir avanzando, digamos, escuchar este programa, que quiero que te quedes con nosotros, Esteban. Este primer programa tiene varias secciones, y esta sección lleva por título Cordillera en Minutos, y que la conduce nuestra compañera Macarena Farrán. Macarena. conversación que es fundamental para construir comunidad. Y yo, quien les habla, Macarena Ferral, les traigo un resumen de noticias de alcance nacional y que también nos permiten mantenernos al tanto de los que nos involucran a nosotros también como vecinos de acá de la provincia de Cordillera. Tenemos por noticias que Pirque celebró sus 97 años de historias. Los pircanos y pircanas se reunieron en el Salón Municipal para celebrar, con la presencia del alcalde Jaime Escudero y artistas locales, casi un siglo de historia. En compañía de los vecinos, el edil se comprometió a seguir con una cartera de proyectos sólidos en beneficio de ellos, los cuales ya se han podido realizar. Por ejemplo, la comuna de Pirque ya cuenta con un parque nacional dentro de la región metropolitana y además se ha posicionado como una comuna llena de cultura y de tradiciones que en la capital finalmente todos podemos reconocer. También en noticias para nuestros vecinos de Puente Alto tenemos que el municipio anunció que el sector poniente tendrá nuevas veredas. Son buenas noticias para quienes transitan diariamente por las calles de la comuna. Esto luego de que se presentara un proyecto al gobierno regional, donde se adjudicaron cerca de 890 millones de pesos para su realización. Serán cerca de 19.315 metros cuadrados, los que permitirán una mejor seguridad vial y una mejor calidad de vida, no solo para las personas que transitan diariamente, sino también para los adultos mayores y beneficiando también a las personas discapacitadas. En un futuro también se espera que se solicite para el sector oriente de la comuna. Se aprobó la reposición del cuartel de la primera compañía de bomberos de San José de Maipo. Frente a un consejo regional también se aprobaron los fondos para la relocalización, la compra de terreno y la etapa de diseño para el cuartel de la primera compañía de bomberos en la comuna. Esto sin duda una buena noticia para todos nuestros vecinos de San José, quienes desde ahora los bomberos y toda la familia que compone el equipo podrán contar de un espacio para seguir desarrollándose y prepararse frente a cualquier emergencia. En noticias nacionales, desde la ONEMI, se informó que el fuego del incendio de Viña del Mar se mantiene en estado controlado, por lo que la medida de alerta roja fue cancelada en la zona. Desde Cordillera hoy enviamos un afectuoso saludo a todas las familias que se vieron perdiendo parte de lo que les pertenecía dentro del incendio y también un afectuoso abrazo a las familias de las dos personas fallecidas y cerca de las 300 viviendas que fueron contando, fueron quemadas durante el incendio que comenzó el jueves en la tarde. Aún podemos seguir apoyando a las familias de Viña, como llevando alimentos no perecibles, productos de higiene personal, entre otros, a los puntos de acopio. También con donaciones a la cuenta de Techo Chile. Desde la cuenta de Instagram del municipio de Viña puedes estar al tanto de los puntos y de los recursos que se están solicitando. Se canceló el show de fuegos artificiales de la Torre Entel. Desde Entel se confirmó que el show pirotécnico de bienvenida al Año Nuevo fue cancelado, debido a que los proveedores no contaban con los permisos necesarios según la norma vigente para una celebración segura. Esto sin duda es una buena noticia para los activistas que solicitan constantemente mayor empatía en aprobar eventos como estos, porque si bien entretienen a toda la población, dejan fuera a personas con sensibilidad auditiva, también del espectro autista y también a nuestras mascotas por la sobrecarga sensorial que se vive durante los eventos. Así que una buena noticia para todas las personas que se sienten identificadas. En ámbito de política encontramos que en la encuesta CADEM la aprobación del presidente se mantiene en un 30%, mientras que el 83% de la población apoya el acuerdo constitucional. En especificaciones más simples, vemos que la confianza hacia presidente Boric decayó un 7%, mientras que su aprobación se mantuvo. Con respecto del acuerdo constitucional, una buena cifra para el futuro del proceso constituyente, ya que recordemos que el acuerdo de los partidos de este proceso se concretó que se va a redactar la propuesta de la nueva constitución en un órgano que estará compuesto por 50 personas electas y 24 expertos designados por el Congreso. Para finalizar, en noticias relacionadas a la salud, MINSAL firma plan para dar condones en zonas concurridas de Chile tras 70.000 infecciones en 4 años. Esto es muy importante ya que la educación sexual siempre se deja fuera y olvidamos recordarle a nuestra población lo importante que es cuidarnos en todo momento. Pues las cifras nos dijeron que durante el 2017 y 2021 se notificaron cerca de 70.000 casos de personas que presentaron alguna infección de transmisión sexual de acuerdo al diagnóstico de VIH-Sida y otras infecciones relacionadas. A modo de prevención, la Cartera de Salud y Asociación Chilena de Municipalidades firmaron un convenio para implementar dispensadores de preservativos en las zonas más concurridas del país. Se espera que para marzo de 2023 los dispensadores ya estén disponibles para todas las personas que lo necesiten. Y por supuesto para seguir implementando otras medidas que nos beneficien a todos en nuestra salud y por qué no también en la educación sector. Volvemos contigo, Luis. Bueno, ¿qué? Esta nueva sección que tiene que ver con Por 10 Minutos, vamos a dejar con un poco de música y vamos a volver luego con un tema interesante que tiene que ver con la sustentabilidad y con el tema del abuso y de la violencia en el uso del agua del río Maipo. Vamos con entonces con música del territorio. Esto es la mítica Banda 69 con Robert Rodríguez como frontman, y ahí empieza el sonido. Y volvemos pronto. Bueno, estamos de regreso ya en esto que es Cordillera Hoy. Agradecer las preguntas que nos han hecho a través del WhatsApp. Nos hablaban acerca del tema de la violencia contra la mujer. Ya viene un espacio que va a estar conducido por Verónica González, donde vamos a tocar específicamente hoy día el tema del suicidio feminicida y sus características y sus consecuencias y todo cómo va funcionando. Me hacían preguntas sobre algunas películas. Nos hacían preguntas de cómo entendemos que ha cambiado la educación en los últimos 20 años, los planes de estudio. Hay varias cosas que nosotros podemos hacernos un cuestionamiento crítico, ¿no? O sea, la sociedad, como decía el tema de Rómulo, poco atrás, no ha cambiado mucho. Es como dicen por ahí, han cambiado los payasos, pero el circo sigue siendo el mismo, ¿no? Y a veces frente a eso no hay un avance tan sistemático, no hay un avance tan evidente. A veces cuesta cuando hablamos en una sección nueva que también vamos a tener durante el programa que se llama Deconstruyámonos, vamos a entender que de repente nosotros mismos tenemos que ir generando una dinámica de borrarnos y dibujarnos nuevamente, de decir, oye, ¿cómo yo avanzo como sujeto en esta sociedad que hoy día es una sociedad hiperconectada, una sociedad que tiene que ver con múltiples factores, que es líquida, que ya no hay un tema de una estructura rígida? Hay varias cosas que nosotros tenemos que empezar a enfocar, ¿no? Y una de esas cosas tiene que ver con los temas relacionados con el medio ambiente y la ecología. Cuando hablamos de que estamos en una sociedad en crisis, también hay una crisis onda del planeta. El planeta no está hablando y el planeta no está diciendo, oye, ¿hasta cuándo? Y eso da paso a nuestra próxima sección, que tiene que ver con sustentabilidad, que está a cargo también de Macarena Farrán, y que hoy día nos va a comentar acerca del tema de la violencia en el uso del agua de la cuenca del Maipo. Así es Luis, tal como lo mencionas. Que también involucra en el tema medioambiental. Y hoy día les quiero traer un tema muy interesante que tiene que ver con la sustentabilidad y el cuidado de nuestros recursos. Porque como personas que consumimos constantemente, tenemos la responsabilidad de hacerlo de una forma consciente, responsable. Pero antes, quisimos saber si acaso las personas sabían qué significa la sustentabilidad, porque si bien es un término que hemos escuchado en varios lugares, en la televisión, aún así no tenemos muy claro su significado y por qué es tan importante en la actualidad. Por eso es que le preguntamos a una vecina al azar, desde Puente Alto, Carla nos cuenta su opinión sobre qué es la sustentabilidad. Opinión, pues. Más que un compromiso con las futuras generaciones, encuentro que es un impacto significativo a la calidad de vida de los humanos y al estado del medio ambiente. Muchos de nosotros ahora estamos cada vez más comprometidos con lo que es el cuidado de nuestros desechos, ocupar marcas que sean amigables con el medio ambiente. La gente cada vez más está dando cuenta del impacto que tiene y del impacto que puede generar un solo cambio, una sola decisión. Tanto como es botar algo a la basura o elegir una marca ecosustentable, puede hacer un cambio, porque esto se vuelve un hábito. Entonces, para mí es eso. Es una muy bonita ayuda y un gran impacto al medio ambiente que con solo una decisión puedes cambiarlo todo. Así es. Y muchas gracias a Carla por participar de este pequeño espacio donde iremos incorporando a nuestros vecinos a opinar sobre los temas que nos involucran. Y es interesante las distintas perspectivas que se crean. Pero nosotros como Cordillera Hoy queremos educar a las personas y enseñarles y promover a información de verdad. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué es la sustentabilidad? Bueno, la sustentabilidad es la capacidad que tenemos de hacer un uso consciente de nuestros recursos y la naturaleza. Además, el acto, y como decía también Carla, es la decisión de encontrar un equilibrio entre la vida de consumo y el medio ambiente. Un equilibrio que necesitamos, y sobre todo para el tema de hoy, que ya como lo mencionaba Luis, tiene que ver y está dedicado al río Maipo. Todos quienes habitamos la provincia cordillera conocemos el río o hemos disfrutado de la hermosa naturaleza que lo rodea, pues esto es un caudal que recorre cerca de 250 kilómetros desde la cordillera hasta la costa, el que además nos permite conectar con lo natural, pues su nombre, para aquellos vecinos que no lo sabían, y es entretenido cómo a veces la cultura se va conectando, su nombre se debe al origen Mapudungún, que significa sitio de tierra cultivada. Así es como este se destaca por su belleza, y en donde también adelantábamos anteriormente, se ha visto involucrado en abuso de distinta índole comercial, donde finalmente terminan depredando este lugar o parte de él, y el más reciente que conocemos, el Alto Maipo. No olvidemos que el humano ha significado un gran factor para la pérdida de los espacios naturales que tenemos, pues para quienes no lo sabían, el río Maipo atiende alrededor del 70% de la demanda actual de agua potable y cerca de un 90% de las demandas de regadío, además de su uso hidroeléctrico. Prácticamente podemos decir a todos los que vivimos acá en la región metropolitana que sin el río Maipo no podríamos vivir, no podríamos alimentarnos. También se ha dicho que desde el 2019 la Dirección General de Aguas registró que el río había disminuido su nivel a un cuarto más de lo normal, afectado también por el cambio climático y la sequía, pero también por la recolección de las represas. Es un tema muy importante que no podemos dejar de lado y que por eso quisimos sumarlo hoy a la conversación de Cordillera Hoy. Y también le preguntamos a Jorge Díaz, vocero de Modatima, del Movimiento de Defensa por el Acceso del Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente, que nos ayudó a comprender de mejor forma un poco esta problemática y el valor que tiene el río Maipo para las personas que viven en su entorno. Un saludo para Radio Contacto y por supuesto para todos tus auditores. Y como Modatima Cordillera estamos muy contentos de poder ser parte de este programa, en donde vamos a hablar un poco de ecología, ¿cierto? Y de comentar lo que está sucediendo con el río Maipo y las dudas que se puedan tener, y que para nosotros es importante, sobre todo en estos tiempos de crisis climática, que estos temas sean abordados y que sean conocidos por todas y todos. Bueno, yo soy Jorge Díaz y soy uno de los voceros de Modatima Cordillera. Y vamos a empezar y vamos a meternos en materia. Lo que te podría comentar es que el valor hídrico del río Maipo está dado primero que nada por dar vida desde su naciente hasta su llegada al mar. Gracias a su existencia se genera equilibrio de temperaturas, nos proporciona oxígeno. También a lo largo de su curso, a lo menos miles de hectáreas de riego son favorecidas, lo que nos da una seguridad alimentaria de la cual disfrutamos gran parte de la región metropolitana. Su valor hídrico también se manifiesta por mantener sanos los ecosistemas de los cuales todas y todos dependemos. Nuestra cuenca del Maipo nos ha proporcionado incluso la posibilidad de hacer deporte acuático, recreación para las personas en general, etcétera, etcétera. Tampoco podemos olvidar la sobreexplotación de nuestro río, en donde ya tenemos hidroeléctricas instaladas, funcionando, de las cuales podemos tener energía para funcionar en nuestros hogares. Sin embargo, la mayor sobreexplotación la superó con creces el proyecto Alto Maipo, provocando un gran daño ambiental, ya que cuando se aprobó y comenzó a ejecutarse este proyecto, que es una iniciativa privada patrocinada por AEGEN y Andrónico Luxi, cuya única finalidad era entregar energía a la minera Los Pelambres y lo que sobrara venderla a los argentinos, en verdad ahí empezamos a sufrir una hecatombe, porque lo más probable que en unos años más tengamos que empezar a correr detrás de camiones y aljibes, porque ellos se están llevando toda el agua para sus túneles para generar energía. Imagínense el tremendo daño. Esto además podemos decir claramente que es un negociado más a costa de generar una enorme zona de sacrificio en nuestras montañas, destruyendo glaciares, bosque nativo, flora, fauna, contaminando el río y dejando en un futuro no muy lejano la imposibilidad de riego de al menos 120.000 hectáreas. ¿Qué opinas, Luis? Evidentemente son tristes las noticias que se tienen sobre el abuso que han efectuado distintas empresas a nuestro río, que finalmente sin él no podríamos, como lo mencionábamos anteriormente, sin este no podríamos vivir. O sea, la depredación humana, la depredación empresarial que se está haciendo en la cuenca del Cajón del Maipo ya lleva harto rato. Lamentablemente, yo creo que el tomar conciencia de lo que está pasando también nos pone en la acción. Yo creo que lo que plantea Jorge de Modatima es interesante. ¿Por qué? Porque han estado como agrupación siempre en la lucha permanente por posicionar estos temas, que por lo general son invisibilizados por el statu quo. Es muy raro de repente, y ojalá que eso sea lo que está teniendo repercusión en la audiencia, que se hablen de este tipo de temas en los espacios abiertos, en los medios de comunicación abiertos. No es muy común. ¿Por qué? Porque de repente se topan intereses, nadie quiere meterse mucho. Nosotros estamos acá en esta apuesta, en este ejercicio permanente de construcción colaborativa de nuevos imaginarios colectivos. Desde la 107.5, Radio Puente Alto, esto es Cordillera Hoy. Nos vamos a ir con un tema de Anita Tillú para volver con esta entrevista a Jorge Díaz, dirigente de Modatima. Nos vamos con Anita Tillú y

a la Superintendencia de Evaluación de Impacto Ambiental, por parte de nosotros los ambientalistas y las comunidades que detuvieron por momentos y atrasaron su ejecución. El proyecto quedó con grandes deudas con la banca internacional y al parecer que en su inicio se pretendían generar 590 megawatts producto de la sequía y cambio climático, apenas se generarán 290 megawatts y a mi juicio nos quedaremos finalmente con un enorme elefante blanco en la cordillera, porque además tenemos que sumarle a esto que vienen lo que se llaman, entre comillas, las energías limpias, que obviamente se van a abaratar y las hidroeléctricas van a quedar en un minuto, como les decía, como verdaderos elefantes blancos en la cordillera. Al parecer entrará en operaciones prácticamente solo para pagar las deudas a sus acreedores. Es lo que tenemos como idea central, digamos, o idea ya como conclusión final. Desde Modatima y desde toda la comunidad se hace un llamado a tomar conciencia respecto a la importancia del río Maipo y de cómo, por ejemplo, empresas como AES Jenner evidentemente no han hecho un uso siquiera lógico de este recurso, puesto que, como mencionaba Jorge, el plan que tenían en un inicio y tras todo el movimiento que realizaron los vecinos y la comunidad organizada para frenar, pues no se pudo de cierta forma dar de baja por completo, pero sí retrasar. Y fue ese mismo retraso el que los llevó ahora a tener, como él decía, un gran elefante blanco en la cordillera, que no va a hacer nada más que funcionar para pagar sus deudas. Desde Jorge también hacen un llamado a sus vecinos, porque tal y como lo mencionaba anteriormente, es la comunidad la que también puede actuar y hacer de frente a todos estos proyectos que sin duda depredan nuestro ecosistema y de cierta forma frenar todos estos proyectos. Vamos a ver cuál es el llamado que hizo Jorge a los vecinos del sector cordillera. Lo que anhelamos los ambientalistas es que todas las comunidades tomen conciencia de la importancia del río Maipo y todos los ríos de Chile, porque de ellos dependen nuestro ecosistema y, por cierto, todas nuestras vidas. En esto estamos como Modatima Cordillera intentando que la población en general entienda que si no ganamos las causas ambientales, todas las demás estarán perdidas. Por lo tanto, vecinos, vecinas, aprovechamos a través de la radio hacerles un llamado a defender nuestro ecosistema, a defender el río. Hoy día tenemos un gran problema que vale la pena también mencionarlo. No solo aquí han estado provocándole daño al río las hidroeléctricas, sino que también la minería. Se quieren instalar unas tremendas mineras acá en nuestras montañas y el problema después no va a ser solo la falta de agua, sino que vamos a tener problemas con qué va a pasar con los tremendos tranques de relaves y las poblaciones que probablemente muchos de nosotros, a lo mejor por nuestra edad, yo tengo 63 años, ya no vamos a estar, pero esas generaciones no solo van a estar luchando por un litro de agua en las calles, sino que además preocupados de que los grandes relaves se les puedan venir encima. Así que a tomar conciencia y a preocuparnos de estos temas, porque son fundamentales para la subsistencia de todos y todas. Muchas gracias a Jorge por todas sus palabras y sus comentarios, pues tal y como él dijo, la comunidad unida puede actuar frente a estas problemáticas. Y también lo podemos hacer desde casa, porque muchos pensarán que necesitamos grandes movilizaciones para frenar tales proyectos, pero no es así, podemos hacerlo también de nuestros hogares, y ahí es cuando sumamos el tema de la sustentabilidad y de tomar decisiones que nos permitan vivir en armonía con nuestro ecosistema. También desde Modatima nos entregaron ciertos consejos de cómo podemos hacerlo, cómo podemos apoyar al cuidado de los ríos desde nuestros hogares. Las personas pueden apoyar al cuidado de nuestro río. La verdad que los apoyos son desde lo simple a lo más complejo. Entre lo simple le puedo decir simplemente cuando vaya al río no tire basuras, cuídelo, no lo contamine. Los ríos no son para botar basura, los ríos son para disfrutarlos, cuidarlos, porque siempre uno tiene que pensar que de ellos dependemos y que ahí hay ecosistemas, hay aves, hay una complejidad enorme de pequeños microorganismos que también sirven para nuestras vidas, aunque no los veamos. Y entender que ya tenemos a lo largo de Chile más de 170 comunas en donde el agua llega en camiones y aljibes, gracias a la sequía y saqueo de este bien natural. Nuestras conductas individuales también tienen un peso específico en la crisis del agua potable. El llamado nuestro es a cuidarla. Por otro lado, sabemos que los grandes responsables de esta tragedia ambiental son principalmente las hidroeléctricas, las forestales, las mineras, el monocultivo, la agroindustria y otras en grado menor. Pedimos a todas las comunidades a defenderse de las mafias político-empresariales que solo miran el negocio y no miran la importancia del agua para todas las vidas. Y ojalá que cuando llamemos a actividades en defensa del ecosistema se hagan presente, cosa que no es fácil, pero se puede. Chile es uno de los pocos países donde el agua está privatizada y nuestro anhelo es que sea consagrada como un derecho humano. Muchas gracias, Jorge, por su, participación y por entregarnos esta sugerencia y también recordarle a la comunidad de qué forma nosotros también podemos apoyar aquí un par de sugerencias desde el Cordillera Hoy. Podemos adoptar nuevas conductas, por ejemplo, como no dejar el agua corriendo, usar de forma consciente al ducharnos, al lavarnos los dientes, al cocinar, al lavar la ropa. También al regar, preferir horarios sin sol para que el riego sea más efectivo, almacenarla y también utilizarla en otros fines y también no desechar contaminantes al agua, por ejemplo, como es la basura o el aceite. Pero también, como mencionaba Jorge, tenemos que ser conscientes al momento de visitar el río y también otros cursos naturales que conectan con este gran caudal, por ejemplo, el que conocemos como el río Yeso, el río Clarillo, Colorado, inclusive el Mapocho. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando los visitamos? No dejar residuos, preferir no bañarnos en ellos, no contaminar sus alrededores, contemplar y disfrutar de la naturaleza, que para eso está con nosotros y para eso nos acompaña constantemente. Y preferir también visitas sin residuos y dejar el lugar tal cual como estaba. También queremos sumar a nuestra conversación a el alcalde de la comuna de Pirque, Jaime Escudero, que nos va a comentar un poco respecto de la escasez hídrica y respecto de la grave situación que se está viviendo a lo largo del país relacionada a los incendios forestales, relacionado a todo lo que tiene que ver con el agua y el uso que le entregamos a ella. Muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Hola, Jaime, ¿cómo te encuentras? Te hablas tú con Luis Eduardo Muñoz Ortiz por acá. Felicitarte por el cargo como presidente de la Asociación Nacional de Municipios Rurales, que creo que es un cargo importante donde se ve una realidad muy vinculada hoy día con el tema de los incendios forestales y el impacto en las comunidades. Yo creo que hoy día, hola, buenas tardes, es justamente la preocupación que hay en todo el país en general, pero con mayor preocupación en las comunas rurales. Tú sabes, somos el 80% del territorio nacional y el 30% de la población. Entonces, tenemos vastas extensiones de terreno con poca gente, entonces lugares aislados que cuesta llegar a los incendios. Así que de verdad es una preocupación constante y bueno, obviamente hoy día no solo las zonas rurales, vimos lo que pasó en Valparaíso, ojalá que nunca, en Viña del Mar, ojalá que nunca más vuelvan a pasar cosas como esas. Claro. Nos llama la atención también que estábamos hablando un poco de la violencia durante todo el programa y también hay una violencia en la exclusión de ciertos relatos, que el mundo rural también es uno de los grandes excluidos del relato coral de la sociedad chilena. No se conoce mucho del mundo rural, no se habla mucho de él, no es tan conocido. Mira, quizás. Mira, nosotros siempre hemos dicho desde el mundo rural que el desarrollo del Chile, el desarrollo de este país, se ha hecho espaldas del campo chileno, se ha hecho espaldas de la ruralidad, que no solo el campo de lo que conocemos, sino que la ruralidad tiene que ver con mar, tiene que ver con desierto, tiene que ver con los mineros, no es solo lo agrícola que nosotros es lo que más se ve. Y ese desarrollo del país se ha hecho de espaldas y somos las comunas rurales las que aportamos con la principal cantidad de alimentos, con las tradiciones, o sea, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre se nos excluye. Mira, afortunadamente el gobierno de Boric ha hecho algunos avances. Hoy día nosotros como comunas rurales estamos integrados al Comité de Seguridad, estamos pidiendo que se nos integremos al Comité de Salud, pero por lo menos creemos que hasta el momento estamos siendo un poquitito más escuchados, ¿no? Eso es bueno, por lo menos hay un avance. Y yo creo que eso es por eso también te invitamos a nuestro primer programa, Jaime, porque creemos que esta tribuna donde empezamos a interactuar con distintos diálogos, con distintos actores, porque son los territorios los que van contando su propia historia, es interesante tenerte a ti acá como presidente nacional de los municipios rurales. ¿Qué novedades nos tienes en relación a este programa que se llama Cordillera Hoy? desde Pirque, ¿qué novedades tenemos también desde Pirque que nos puedas comentar para este programa? Mira, yo en este año y poco que llevamos de gestión, estamos súper contentos en general con logros que hemos avanzado, que muchas veces son logros que son medio intangibles. Ponte tú, nosotros, y yo hice el PADEM, que es el Plan Anual de Educación Municipal, que se hace todos los años, que se tiene que entregar y validar por el Consejo y todo, lo hicimos participativo. ¿Eso qué quiso decir? Que incluimos a los centros de padres, a los apoderados, a los centros de alumnos, a los profesores, a los que trabajan ahí. Y dentro del primer eje de preocupación de este plan anual fue el tema del medio ambiente, algo que nosotros nos dejó como un poco sorprendidos, porque estábamos hablando de niños, de adultos, y tú sabes todos los problemas que hay siempre en la educación municipal, que tiene que ver con cosas reales, que pucha, la infraestructura, que el transporte, y la principal preocupación de este consulta que se hizo fue el medio ambiente. Entonces, a partir de eso hemos estado trabajando varias cosas que son sorprendentes. Tenemos la escuela Santo Rubio en La Puntilla, está certificada ambientalmente. Tenemos en todos los colegios se está haciendo reciclaje, se está reutilizando, estamos haciendo varios trabajos desde la niñez, que creemos que por ahí parte también todo, ¿no es cierto? Que es como un poco el tener la claridad de que nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños y adolescentes, son donde empieza todo. De ahí, si ellos toman conciencia, todo de ahí para arriba, todo vamos a tener un mundo distinto de aquí a los próximos 100 años. Exacto, esa es la idea. Acá estábamos recordando que los primeros 2 años del FESIC, del Festival de Cine y la Idea, tú fuiste un pilar importante, nos contaba Esteban también acá en el desarrollo de esa idea. Que ¿está tiene... Esteban por ahí? Sí, está Esteban. Hola, acá. Jaime, con él. ¿Cómo estás? Saludos, Esteban. Sí, pues con Esteban ahí, él nos planteó ese tema hace... 12 años atrás, más o menos, Esteban, y... 2006. 2006, claro, sí. Hicimos un grandes actos, creo que... Y eso fue parte de partir con Participación Ciudadana. Eso se hizo también con la ayuda de la comunidad pircana. Bueno, el gran trabajo que hizo Esteban, pero también hubo una tremenda participación. Qué interesante. Tenemos también preguntas de nuestros auditores que están llegando en esta primera emisión, y me dicen que hay algunas preguntas que están llegando ahora. ¿Cuáles serían las preguntas, Juan Carlos? Muchas gracias. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto conversar contigo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Tanto ¿cómo está, tiempo, amiguito? Gusto saludarlo. Bueno, le llega una pregunta acá. Son dos preguntas, te la hago inmediatamente. Pregunta número uno. ¿Cuál es su visión? Pregunta Carola González, que es de Pirque. ¿Cuál es su visión acerca del futuro de la alimentación en nuestro país como presidente de las municipalidades rurales? ¿Usted cree que va a faltar alimento y gente que produzca el alimento en los lugares rurales en los próximos años? Y la pregunta dos, te la envía Betinia Apablaza, que es de Buin. Te manda un saludo, Jaime, que ha visto algunas obras importantes en Pirque, y dice, ¿usted cree que a los jóvenes les interesa en el futuro cultivar el campo, trabajar en esta área cuando están siendo llevados por otro tipo de educación? ¿Qué está haciendo usted como alcalde de Pirque para motivarlo en ese sentido? Muchas gracias. Disculpa, la última parte que no te la escuché bien, ¿la motivación para que la gente siga trabajando el campo? No, para que los estudiantes opten por carreras relacionadas con el cuidado, mantención, generación de alimentos, con el mundo agro. Perfecto, sí. No, ahí te escuché bien. El tema de los alimentos, nosotros estamos sumamente preocupados y justamente tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, que aquí se une directamente con el tema de la escasez hídrica. Hoy día Chile se está secando, es una realidad, es uno de los países de Latinoamérica que estamos con mayor problema hídrico, y eso de ahí hace que obviamente la preocupación que me hacen las dos auditoras, sin agua no hay vida, sin agua no hay cultivo. Hoy día nosotros en Pirque, les comento, tenemos ahí varios inversionistas agrícolas que tienen paradas las inversiones porque les da susto, porque no saben si va a haber el agua suficiente para poder plantar nogales. Hay gente que tiene parada también plantaciones de uva, de cítricos. Entonces realmente es una preocupación que es muy grande, pero les comento, hoy día el gobierno regional destinó un proyecto a través de la Fundación Chile, en la cual se va a hacer una cartera de proyectos para poder ver cómo mejoramos, porque porque aquí estamos hablando de afluentes que son superficiales y también que están, que son acuíferos que están debajo de la tierra, y todo eso se puede mejorar. Hay que, se van a identificar proyectos en las 52 comunas de la región metropolitana, no solo en las rurales, se van a identificar proyectos, por ejemplo, en Pirque es importante aumentar el bosque esclerófico, esclerófilo, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Los privados, algunos privados necesitan invertir en este tipo de actividades. Por ejemplo, un gallo que hace una inmobiliaria en Buin, que es una vecina de Buin. Bueno, el gallo se construye 1000 casas, necesita tener una se me olvidó la palabra, pero es una, tiene que tener una retribución ambiental en otro lado. Entonces, eso podría ser que ellos planten más bosque esclerófico en la comuna, en los sectores cordilleranos. Se van a ubicar maneras de mejorar los afluentes, de utilizar mejor el agua, y eso ya empezó hoy día, ¿eh? Y eso es un programa que estamos haciendo con el gobierno regional, y una vez que se identifiquen estos proyectos, vamos a ver cómo los financiamos. Desde el punto de vista cómo estamos motivando a los niños, nosotros tenemos la aventura, la buena aventura que en Pirque tenemos una escuela que se llama la Escuela Agroecológica de Pirque, que la lidera María Miller detrás de una fundación Origen, y les comento que gran parte de nuestros niños que salen de octavo básico se están yendo a esta escuela a estudiar agricultura orgánica, así que eso nos tiene bastante tranquilos. Qué buenas noticias son para la comuna de Pirque y para todas las personas que nos involucran, y también el tema que mencionó ahí respecto de la escasez hídrica, ¿cierto, Luis? Exacto, yo creo que mira, todo este avance que se está dando en este ir armando el diálogo, en este ir generando vínculos, nos va a ir rearticulando un relato que está por contarse, un relato donde de repente han habido excluidos, como el caso de los municipios rurales, como el caso de los temas que a veces no se tocan, que a veces son muy medio incómodos, pero este espacio que es Cordillera Hoy es una tribuna abierta que nos va a permitir ir generando este diálogo y esta interacción de saber y de expertise que nos van a ir a hacer ir construyendo nuevos imaginarios colectivos de manera colaborativa, que para allá es donde vamos. Pucha, que bueno, yo no sabía que era el que partía hoy día, así que me siento orgulloso y le agradezco que me hayan pensado en mí para este primer capítulo, así que muchas gracias. Y gracias, obviamente, yo creo que la provincia de Cordillera tiene un relato, que es un relato común. Nosotros, les comento que hemos trabajado aquí último final de año, nos pilló un poco la máquina, pero estamos trabajando con el alcalde Codina y con el alcalde Pérez para tener una asociación de municipios de la provincia de Cordillera que nos va a permitir enfrentar el tema hídrico. Queremos trabajar el tema del turismo, señalética en común como provincia de Cordillera, así que les aprovecho de contar eso, que lo hemos conversado, al final nos pilló la máquina para haberlo sacado durante este año, pero el 2023 sin duda que lo vamos a sacar adelante. Qué buena noticia, y cuando lo saquen aquí tienen un espacio donde poder difundir todos los avances que se están dando en esa materia y en tu calidad de tanto como alcalde de Pirque como también como presidente de los municipios rurales de Chile. Así que para nosotros es un gusto que hayas aceptado la invitación, un gusto que estés con nosotros. Así que esperamos encontrar otra oportunidad. Sí, no, cuenten conmigo, yo agradezco, yo tengo grandes recuerdos. Ustedes saben que llevo hartos años ya en política y he estado ahí varias veces en su radio en mi calidad de candidato a Corea, diputado, alcalde, así que yo también me siento muy agradecido de que ustedes siempre apoyan a la gente que es local, a la gente que queremos hacer, que tenemos. Yo creo que es muy importante que la gente tiene que tenemos un arraigo, ¿eh? Yo creo que obviamente es distinto cuando uno ha vivido toda su vida en un lugar, el arraigo, la preocupación, el querer el territorio, eso es, nos da a la gente que hemos vivido toda la vida acá, y es por eso que yo me motivo tanto también mi querida comuna de Pirque, pero también me motiva Puente Alto y San José de Maipo, porque son nuestras comunas hermanas y tenemos que tener relatos en común. Exactamente, en eso estamos y en eso vamos a ir avanzando, en la construcción de ese relato colectivo, ese relato coral, de ese relato en el ágora, tanto con el orador como en su carácter individual, pero también en el coro de los ciudadanos que van a empezar a contarnos su historia, ya la llamado a la interacción a través de nuestras redes sociales, arroba Cordillera Hoy en Instagram, también el fanpage de Facebook. La vamos a empezar a buscar al tiro, se llama arroba Cordillera en Instagram. Cordillera Hoy, arroba Cordillera Hoy, el programa se llama Cordillera Hoy. Hoy día estamos saliendo al aire, estamos debutando días después de Navidad, así que también este es un regalo para nosotros poder estar sentados conversando contigo, con Esteban, con Macarena, con Verónica, No, que bueno, yo creo que son espacios que son súper importantes, porque te vuelvo a decir, por ejemplo, esta asociación que le hemos hablado con el alcalde Codín y con el alcalde Pérez, tenemos un denominador común como es el turismo, ¿no es cierto? Puente Alto, el sector de las Vizcachas también tiene atractivos turísticos. Queremos plantearle que, por ejemplo, la señalética en común, que la gente cuando entre sepa que entró a la provincia cordillera, y de ahí adelante son muchos otros los desafíos. El alcalde Codín ha estado totalmente de acuerdo, el alcalde Pérez también, así que también hay que aprovechar eso, que existe la buena onda y las ganas de construir relatos y construir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia. Excelente noticia. Bueno, Jaime, para nosotros es un honor que hayas estado, que nos hayas dado este tiempo para conversar con nosotros, que te hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros. Las puertas de nuestro programa siempre abiertas, siempre conectados, para que sigamos avanzando. Y eso, pues darte las gracias por haber participado, haberte dado este tiempo para conversar con nosotros en este nuestro primer programa de esto que es Cordillera Hoy. No, al contrario, le agradezco a ustedes, hay puros amigos los que están ahí también, así que más que un placer poder acompañarlos, y yo al contrario, me siento honrado que hayan pensado en mí para este primer programa, así que ustedes ya tienen mis datos, yo ya acabo de seguirlos en Instagram también, así que ahí estamos totalmente conectados para el futuro. Perfecto, un abrazo gigante, un abrazo fraterno, cargado de futuro, con todas las fuerzas de la historia para lo que siga para adelante. Listo, un placer, un saludo a todos mis amigos ahí, un abrazo. Hasta luego. Chao, Jaime. 8. Bueno, estamos de regreso ya después de haber escuchado. Después de haber escuchado la participación de nuestro invitado, el presidente de las municipios rurales, Jaime Escudero, conversando estos temas, de estos avances, de esta conversación que se está dando hoy día entre amigos, donde nos estamos conociendo, reconociendo y viendo temas que son necesarios hablar, a veces algunos un poco incómodos. Vamos a seguir avanzando en el desarrollo de este programa, este es nuestro primer programa a través de la 107.5, esto que es Cordillera Hoy, y nos vamos a encontrar con nuestra destacada periodista Verónica González, que nos va a contar un poco de un tema que profundamente doloroso y también complejo de tratar, como es el suicidio femicida, porque hay una diferencia entre feminicida y femicida, que también sería bueno aclarar. Exactamente. Bueno, hola, yo soy Verónica González y vengo justamente en este espacio para que reflexionemos, para que hablemos quizás de un tema incómodo, pero que es importante que toda nuestra comunidad tenga presente. Bueno, sin nada más que agregar, les comento. El gobierno promulgó la ley que tipifica el suicidio femicida. Esta iniciativa modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización. Así que además tipifica los delitos de inducción al suicidio y el suicidio femicida. O sea, en detalle, esta ley modifica el Código Penal y establece que cualquier hombre en una relación que haya vulnerado la integridad física o psíquica de su pareja y que propiciara el suicidio de esta, será considerado inductor del suicidio en calidad de autor de femicidio. Esto es muy importante, pero antes me gustaría explicar un poco qué es el suicidio femicida. Miren, en 1996, o sea, hace más de 26 años, Diana Russell, escritora sudafricana y activista feminista, impulsó el concepto de suicidio femicida, esto con la intención de darle un nombre a aquellos casos de mujeres que, por situaciones de violencia como violación, abuso sexual, acoso, violencia intrafamiliar, deciden ponerle fin a sus vidas. Bueno, en 2021, para poner ya en cifras que, cómo nos encontramos en Chile, en 2021, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se consignaron 5 suicidios femicidas, 4 frente a agresiones de parejas y exparejas y 1 tras violencia sexual. Esta ley, la ley Antonia, en honor a Antonia Barra, una joven que se quitó la vida en octubre de 2019 tras haber revelado ser víctima de una violación a manos de Martín Pradenas, quien fue declarado culpable por este y por otros 5 ataques sexuales, a otras personas por supuesto. Sin embargo, se dio a conocer según La Tercera que la Corte Suprema anulará el juicio contra Pradenas por falta de objetividad del juez a cargo del caso y se iniciará un nuevo juicio. Bueno, para conversar sobre este tema, los alcances y de qué se trata justamente esta ley Antonia, hablaremos con Silvana del Valle. Ella es abogada, feminista e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Silvana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien aquí, en esta tarde de verano. Bueno, un gusto tenerte aquí en Cordillera Hoy nuevamente. Nosotras queremos conocer un poco, desde tu área de expertise, ¿por qué es necesario diferenciar los tipos de violencia que hay hacia las mujeres? Mira, lo que ocurre es que siempre en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y en otras organizaciones feministas hemos establecido que la violencia que vivimos las mujeres y las niñas es una sola, pero que tiene diversas formas de manifestación en las que no necesita una mayor gravedad de las unas de las otras, pero que van a existir ciertos bemoles o ciertas características particulares o de la víctima o bien de la agresión que van a hacer que el efecto de la violencia hacia la mujer o la niña sea distinto y que pueda por lo tanto desencadenar un daño mayor, y en ese sentido evidentemente las agresiones sexuales y las y los femicidios los que estarían en la cúspide de esta gravedad, y es por eso que se llama que es una violencia extrema hacia las mujeres, es una forma de violencia extrema. Es importante hacer esa diferenciación para poder, entendiendo que la violencia se produce por un fenómeno único, que es el patriarcado y el, la diferenciación negativa que se hace hacia los roles de las mujeres, la estereotipación, el estereotipo, también la estereotipización de nuestra acción y de nuestro actuar, sin perjuicio de eso, que la causa es única, existen ciertas situaciones particulares que tenemos que ser capaces de detectar para ir erradicando la violencia en su conjunto, y partiendo, por supuesto, por estas manifestaciones extremas de violencia que mencionaba Rosy. Entiendo. Y un poco para en contexto, ¿qué implica para las mujeres que se haya promulgado esta ley? ¿Por qué es importante que se tipifique de esta forma en el Código Penal? Ajá, mira, es muy importante esta modificación porque manifiesta la lucha de las mujeres y de las y los familiares de víctimas de femicidio para poder hacer entender al sistema jurídico que existen ciertas situaciones que causan muerte que deben ser sancionadas específicamente, porque hasta la fecha no lo eran. Y solamente podíamos llegar a establecer una sanción más potente para que el agresor que había cometido algún delito muy grave en contra de las mujeres o de las niñas que habían provocado su suicidio. Entonces, a raíz de la lucha de las organizaciones feministas y de los familiares y los familiares de víctimas de femicidio, es que se llega a esta tipificación, que es bastante innovadora a nivel mundial, diría yo, por lo menos latinoamericano, porque genera una descripción de la acción a sanza, considerando hoy día como intolerable, que es mucho más amplia que la de otras legislaciones a nivel interamericano. Perfecto, y tú hablabas sobre justamente a lo que se refiere a la inducción, ¿no? Porque, a ver, la ley se refiere a la inducción, es decir, a ocasionar o persuadir al suicidio. Entonces, ¿el suicidio femicida es solamente catalogado como tal cuando el hombre, la pareja, el agresor, tiene la intención de que esa persona cometa este acto, o puede ser justamente por la cantidad de violencia que vive la víctima? Claro, mira, no, justamente esa es la innovación que logró introducirse. Tuve el honor de representar a la familia de Antonia Barra en comisiones del Congreso y en forma conjunta con las sugerencias de la familia, con las sugerencias de diversas organizaciones, también del mismo actuar de diputadas y diputados, particularmente diputadas, y de la participación que también tuvieron desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se logró llegar a un consenso en el que se supera la figura de la inducción al suicidio, que es la figura típica que existe en legislaciones como Juárez, en Costa Rica, en España y en otros lugares, incluso que es la que el modelo de la ONU sugiere, y además de sancionar la inducción al suicidio, que es un delito separado, se sanciona también el suicidio femicida como un delito que se llama práter intencional. Es una forma de delito que siempre ha existido en la legislación, tanto nacional como internacional, y que consiste en que si el daño causado va incluso más allá de lo querido por el autor, cuando es muy grave para la sociedad, ese daño causado debe ser igualmente sancionado. Esto es lo que es uno de los ejemplos de este tipo de delitos, práter intencional, es que más allá de lo querido, es el de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o de muerte. Entonces, nuestra legislación tiene varias figuras típicas de este tipo, como la propagación de enfermedades y otras, que ya ocupaban esta forma de sanción, y en este caso en particular, además, incluyó una descripción de la violencia hacia la mujer o a la niña que es mayor a la de un delito. Es decir, si yo cometo violencia, un varón comete violencia hacia las mujeres o las niñas, no solamente violencia típica, es decir, no solamente violencia delictual, sino que cualquier clase de violencia, como está descrita en el texto del Código Penal actual, entonces puede ser sancionado si se produce el suicidio a resultas de o como resultado, como una consecuencia de esta violencia. Eso no significa, por supuesto, que no deba existir una relación de causalidad, todo lo contrario, tiene que haber una relación de causalidad entre la violencia ejercida y el suicidio provocado, aun cuando el autor no haya querido que la mujer se suicidara. Es decir, hay dos figuras diferentes, inducción al suicidio y el suicidio femicida. Perfecto, muchísimas uh-huh. gracias por tu aclaración. Y hay un tema que igual no podemos dejar de preguntar uh-huh. y es el caso que se dio a conocer desde La Tercera, que se replantea, uh-huh. Se anulará el juicio contra sí. Paradenas. Nosotros nos gustaría saber qué opinas de este nuevo juicio que probablemente se va a dar, según la información que han entregado los medios, por supuesto. Claro, mira, bueno, yo soy además abogada de la familia Barraparra. Desde esa perspectiva, lo que puedo decir es que no tenemos todavía una sentencia que haya sido dada a conocer, notificada a las partes. Por lo tanto, no sabemos si este trascendido es real o no. La verdad es que esperamos que no lo sea, que sea solamente un rumor o alguna información errada, porque nos parece, por un lado, evidentemente muy grave que se anule un juicio en el que se vistieron medios de prueba importantes, donde se probó más allá de toda duda razonable que el señor Pradenas había cometido todos los ilícitos que se le imputaban, sino que además es muy grave que exista una filtración de una sentencia del máximo tribunal y justamente el día previo a Navidad, que es una fecha evidentemente sensible para las víctimas indirectas, como es la familia de Antonia Barra, pero también para las víctimas directas, que fueron las otras mujeres sobrevivientes de agresiones sexuales cometidas por el señor Pradenas. Entonces, que haya existido esta filtración, si es que es efectiva, es muy grave y denota la falta de sensibilidad por parte del Poder Judicial en relación a las víctimas. Esperamos que si es efectiva la filtración y no es un rumor solamente, se apliquen las sanciones correspondientes. Ahora bien, en el caso de que se anule la sentencia, hay que ver, porque también nos parece un tanto compleja la situación que este medio de prensa informa, porque ellos indican que la razón por la cual se estarían hablando serían ciertos supuestos retuiteos o puestas de like de uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a algunos comentarios respecto al señor Pradenas durante el desarrollo del juicio. Sería esa la razón por la que estaría considerándose que el Tribunal Oral en lo Penal tuvo algún tipo de falta a la imparcialidad, que es un principio importantísimo del proceso penal, para asegurar las garantías del debido proceso para todos los intervinientes, no solamente para los imputados, sino que también para las víctimas. Entonces, si eso fuese efectivo, si eso hubiese realmente ocurrido, cosa que no nos consta, hay que analizar la situación, porque tampoco, por la forma en que está señalada en el recurso de nulidad, no se trataría de una conducta que implicaría una total y absoluta falta de imparcialidad y, por tanto, no debiera, por esa conducta puntual de un juez, llegarse a una anulación de un juicio. O sea, ahí nos parecería que volver a foja cero, como se ha dicho en prensa, sería una situación de tremenda revictimización para la familia. Ahora, independiente de todo aquello, en el caso de que sea efectivo, de que se considere también que esta conducta de este juez esté afectando el principio de imparcialidad, nosotros desde la familia Barra se va a trabajar para conseguir que se vuelva a condenar a este sujeto y que se condene con la pena apropiada, que creemos superior a la que se dictó en el primer juicio. Ahora, desde el movimiento feminista, y hablando desde la organización a la que pertenezco, nuevamente esta situación nos hace mucho ruido y nos genera un estremecimiento, porque porque no es primera vez que pasan este tipo de trascendidos. Recordemos que en el caso de Nabila Rifo también ocurrió algo similar cuando se rebajó la pena contra Mauricio Ortega, su agresor, que ya venía siendo baja porque el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique no lo había condenado por mutilación, sino que simplemente por lesiones graves. Se rebajó su condena, de hecho el sujeto este tiene pocos años más para salir si es que se le otorgan beneficios carcelarios, y eso provocó un gran dolor para la víctima y también para todas las mujeres que se sensibilizan con la historia, porque cuando ocurren estos actos que nosotras llamamos de impunidad, lo que sucede es que otros agresores de mujeres se sienten envalentonados para seguir agrediendo, y eso genera obviamente un daño no solamente a las víctimas directas o indirectas, sino que a toda la sociedad. Así que, bueno, estamos en alerta, creemos que son situaciones que no pueden manejarse de esta forma y que es necesario que tengamos un sistema jurídico a la altura de los tiempos que corren y de la lucha que han dado las feministas, los movimientos de familiares de víctimas de femicidio, y que podamos llegar a tener acciones concretas de parte del Estado chileno para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Perfecto. Silvana, te agradecemos tu tiempo por ser parte de este primer programa de Cordillera Hoy. Uh-huh. Tu aporte muy valioso, explicarnos con detalle de qué se trata justamente esto y también ponernos en contexto. Por supuesto, estás invitada nuevamente al programa y nada, no queda nada más que agradecerte. Bueno, sí. Les agradezco mucho y les pido a auditores y auditoras, auditores que estén atentos, porque probablemente van a haber llamados a movilización si es que ocurre lo que estábamos conversando sobre la potencial anulación de este juicio. Es importante que estemos toda la sociedad atentas a este tipo de situaciones, porque cualquiera persona puede vivirlas, entonces tenemos que tener empatía y ser capaces de colocarnos en la situación de esta familia y también obviamente de la situación de la lucha que hemos dado a mujeres y niñas por muchas décadas. Así que eso, gracias por la entrevista y por el interés en este tipo de temas. Ojalá que sea todo un éxito el resto de informaciones que ustedes están otorgando. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh-huh. Mira qué interesante el espacio donde llegamos ahora durante este recorrido que ha sido este primer programa de Cordillera Hoy, a un tema tan profundo y tan violento como es el tema esto del suicidio feminicida y el suicidio donde vamos dando a entender un poco en esta sociedad en crisis la que estamos viviendo. Ahí hay una crisis de credibilidad del sistema jurídico, la crisis de credibilidad de los medios de comunicación por la filtración o no de este comentario, estos tweets que podrían anular este juicio, que, como bien decía la entrevistada, no puede dejar a nadie de brazos cruzados. Esto no es una cosa que se pueda seguir permitiendo. Yo creo que cualquier tipo de violencia, ya sea hacia la mujer, pero también la violencia que se ejerce entre del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, entre hombres, entre mujeres. Yo creo que cualquier tipo de violencia es lo que nosotros tenemos que empezar a tratar de sacar de nuestra cultura, sacar un poco de nuestra cotidianidad y ir avanzando a una suerte de diálogo permanente, de tener esa empatía necesaria para poder ir transformando la sociedad hacia un mundo mucho mejor. De reflexionar sobre nuestras conductas, sobre las conductas de los otros, dejar de normalizar la violencia, yo creo que es clave empezar a cuestionarnos. No porque toda la vida nos hayan dicho que no debemos meternos en peleas de pareja, significa que tenemos que quedarnos callados o calladas frente a la violencia que viven nuestros vecinos, nuestra familia incluso. Por eso les quiero recordar que si son víctimas o testigos de violencia contra la mujer, pueden denunciar al Fono 149 de Carabineros o el 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Bien, muy interesante estar conectado con todas esas redes de apoyo en este tipo de situaciones. Yo creo que vamos a ir, ya estamos entrando ya casi la última media hora del programa, hemos avanzado súper rápido. y vamos a poner un poco de música. ¿Cómo se llama esa canción? Canción sin miedo. Así que vamos con Canción sin miedo, que esto es Cordillera Hoy. Y aquí estamos en nuestro primer programa, desde la 107.5. Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. Señor presidente, por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando al Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Bueno, estamos llegando a esta última media hora de esto, que de esta tribuna de convergencia, de experiencias. Lamentablemente no estamos respondiendo consultas al aire, pero estamos sí atentos a lo que nos dicen las redes sociales para el próximo programa. Vamos a dar paso a una nueva sección que se tiene por título Deconstruyámonos, que es la deconstrucción, donde vamos a conversar un poco con Valentina López, quien está a cargo de esta sección. Cuéntanos de qué se trata la sección, cuál es el invitado de día, cómo vamos hoy con esta primera entrega. Hola a todos, todos, todas aquellos que nos escuchan. Como ya bien Luis les dijo, mi nombre es Valentina, soy parte de esta sección llamada Deconstruyámonos. ¿Qué quiere decir la palabra deconstruir? ¿Ya? La deconstrucción es el hecho de deshacer algo para darle una nueva estructura. En este caso, y bajo el precepto de lo personal es político, invitamos a la comunidad y a nosotras a romper, a deshacer nuestras estructuras, los patrones de pensamiento arraigados en el subconsciente que no contribuyen con la armonía de la relación que tenemos con nosotras y con el entorno. Estamos atravesando fortísimos cambios sociales, económicos y tecnológicos, los cuales implican evolución y aceptación. Evolución conductual que genera impacto positivo en mí y en la otra edad, y aún más compasión, aprender a observar y a observarnos con el corazón. Precisamente esta tarde hablaremos sobre un tema muy presente en nuestra cotidianidad, pero que es un tanto imperceptible debido a lo normalizado que se encuentra. Se trata de la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella violencia que no se expresa de manera física, sino más bien se expresa desde el imaginario colectivo, social y cultural, a través de relaciones jerárquicas e impositivas, en donde la parte subordinada muchas veces ni siquiera es consciente de su posición. reproduce patrones estereotipados y dogmáticos de pensamiento, como por ejemplo el racismo y el machismo. Para desarrollar este tema, contamos con Vanessa Marín, quien es expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Diego Portales y vecina de la comuna de Puente Alto. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú, gracias? Bien, bien, todo bien aquí al aire junto a mi equipo en nuestro nuevo programa. Vanessa, pregunta. Quisiéramos saber si el... Ay. Cuéntanos tú cómo se vivencia la violencia simbólica en el ámbito académico y cómo la has vivenciado tú desde tu dirigencia universitaria. Bueno, yo creo que de distintas maneras, en realidad, como es difícil poder abordarlo con una sola temática, me ha tocado vivirla como estudiante, como por parte dentro de la misma aula con mis compañeros, muchas veces... Lamentablemente también nos ha tocado vivirlo desde lo mismo académico y también desde la misma institución. Y la verdad, como te comentaba, es un fenómeno igual bastante complejo de abordar y sumamente importante también de tener en cuenta hoy en día. Así que me parece súper bien esta iniciativa que tienen ahora dentro del programa de poder abordar esta temática. Perfecto. ¿Y qué situación en particular has vivenciado dentro de tu entorno universitario, académico? Mira, yo creo que lamentablemente me refiero a algo como típico, lo que nos suele pasar dentro del aula puede ser muchas veces con comentarios que vienen por parte de académicos o académicos. Por parte también de nuestros compañeros y compañeras, muchas veces, por ejemplo, hay compañeras a las que no se les respeta su nombre social. Entonces, como hay distintas maneras en las que me ha tocado presenciarlo dentro de la vida universitaria en este caso, y en particular, como haciendo mención a un poco a lo que me ha tocado vivir en términos prácticos, refiriéndome, por ejemplo, a mi puesto como presidenta previo a noviembre. Me tocó mucho con mis compañeros y con la misma institución, por ejemplo, en actos tan simples como tener que, por ejemplo, validar mi propio cargo muchas veces como presidenta de la federación, como para poder ser escuchada, como tener que estar recordando de alguna manera frente a mis compañeros y compañeras que tenía en ese momento tenía un puesto, el cual como federación lo habíamos ganado, pero en particular con mi puesto, en donde muchas veces tuve que intentar revalidar que en ese momento figuraba como la presidenta de la federación. Y como te digo, esta situación me pasó muchas veces, no solo dentro de mi, como el aula, en el sentido con mis compañeros y compañeras, también con otras universidades, en espacios, por ejemplo, como CONFES, donde nos reunimos entre universidades y federaciones, sino también muchas veces con la institución. Muchas veces me tocó también quizá tener que alzar un poco más la voz para que se me escuchara, más allá de esta diferencia etaria que se puede ver muchas veces entre las instituciones y los alumnos que nos encontramos en espacios de representación estudiantil, sino también por mi mismo género, en este caso, en el que sí me costó un poco más que ser escuchada, por decirlo así. Y en otras situaciones también, como muy simbólicas, en las que quizás esto atraviesa un poco más lo académico, pero puedo recordar de esta manera lo que ocurrió con las movilizaciones feministas del año 2018-2019 al interior de las universidades, en donde se hacía la petición de que las universidades no hicieran caso omiso a las situaciones de violencia de género y discriminación al interior de las aulas, y también se hicieran cargo de ellas, como proteger nuestro espacio para nosotros era súper importante, y por eso salimos a las calles en este momento a hacer esta solicitud de que se hicieran cargo también las universidades frente a todos estos actos de violencia que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Y en ese sentido, me tocó vivirlo también en manera personal, en donde nosotras, como te decía, estábamos haciendo esta exigencia sobre nuestros derechos de estudiar en un espacio seguro frente a una universidad en este caso, bueno, se replicaba al interior de todas las universidades, pero frente a una universidad que pretendía hacer caso omiso, que decía, ok, pero esto es un asunto universitario netamente, nosotros no nos podemos hacer cargo de las situaciones de acoso, por ejemplo, que ocurran en el contexto universitario, pero no necesariamente dentro del aula, sino que hacia afuera, y era lo que nosotros estábamos exigiendo en ese momento. Sin embargo, la historia en ese sentido sí tiene, entre comillas, un desenlace final con una ley que sale a principios de este año promulgada en relación a la violencia de género al interior de las universidades, en donde nos dan, digamos, no es ese favor, pero de alguna manera logramos salir victoriosas al hacer una demanda hacia las universidades de que se nos respetara nuestros espacios académicos como un espacio libre de violencia machista. Sin embargo, en muchas ocasiones nos tocó que muchas universidades terminaron sumariando a sus propias alumnas al exigir estos derechos básicos. Y no fue hasta el momento que este proyecto de ley se hizo ley efectivamente, que las universidades dijeran, ok, parece que sí, en verdad tenemos algo que hacer en materia de género al interior de nuestras universidades y ahora recién lo vamos a poner en marcha, cuando hubieron de por medio solicitudes de manera pacífica, solicitudes donde nosotras tuvimos conversaciones con las universidades donde se negaron, diciendo, no, esto no nos compete. Sin embargo, bueno, aparece la ley y aparece no tan complicado exigir y ni tampoco tan loco exigir espacios libres de violencia dentro del aula, así que yo creo que eso ha sido lo más simbólico que me ha tocado vivir como, como en mi cargo de expresidenta y también como estudiante, como mujer feminista también. Perfecto. Y en tu rol de comunicadora social, ¿cómo debieran abordar los medios de comunicación la estereotipación del fenómeno migrante? Nos estamos saltando a otro tema, que esto también implica la migración, también implica la violencia simbólica, ¿ya? ¿Qué propones tú al respecto? ¿Cómo deberían actuar los medios para erradicarlos este tipo de violencia? Yo creo que, bueno, claro, no, es una pregunta igual bastante como difícil de poder responder como en una sola medida. Yo creo que en verdad hay una necesidad de hablar de políticas públicas que apunten también a esta temática como un trabajo social transversal por parte de la y los políticos, por parte de la sociedad también en esta materia. Entonces yo creo que para eso es necesario avanzar y establecer esto como una problemática en primera instancia, que de alguna manera es parte del deber de nosotras como personas sociales y también de alguna manera de los medios. Yo también soy estudiante de periodismo, ya me queda poquito, entonces también siento que es un rol personal dentro no solo de mi posición como en lo que fui representante estudiantil, como activista, sino también como futura periodista. Creo que hay un trabajo importante también ahí en nosotros también poder plantear estas problemáticas y en base a eso poder plantear esta discusión, generar conversación y establecer estas políticas públicas que vayan en pos finalmente de buscar estas soluciones. Ok, perfecto. Te agradecemos mucho, Vanessa, el poder estar aquí presente vía telefónica con nosotros en este primer programa de Cordillera Hoy. Entendemos de tu rol, que ha sido fundamental dentro de el feminismo en las universidades, así que estamos muy agradecidos. Eso, nos queda gracias muy claro. Ustedes. Que estén muy bien, Vanessa. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muy buena oportunidad igual. Ya. Que estén muy bien. Chao, chao. Sí, hasta luego. Chao, hasta luego. Qué interesante lo que se ha dado en este primer programa. No sé si nos quedan algunos minutos donde nos podemos conversar entre nosotros. ¿Qué nos ha parecido esta interacción? De cómo ha funcionado, de cómo nos hemos sentido en esta primera entrega. Hemos recibido hartos mensajes desde redes sociales que vamos a empezar a trabajar ya para los próximos programas. Así que les dejo el micrófono abierto, chicas, para que ustedes tomen la palabra y vean cómo ¿Qué opinan de esta nuestra primera entrega? ¿Qué opinan cómo funcionamos, cómo qué hicimos, cómo vamos hoy día? Yo creo que lo más importante y lo que rescato de los comentarios y las recomendaciones, las dudas, este espacio es para la comunidad, por ende todo lo que nos han comentado va a ser tomado en cuenta para la próxima pauta, para que hablemos sobre los temas que les interesan. Nosotros no vamos a imponer, sino que queremos ser un espacio para la comunidad donde vamos a tener representantes, vecinas, vecinos de Cordillera para que, nada, hablemos, reflexionemos, nos cuestionemos. Comunicarse muy importante, sobre todo con quienes se sientan a gusto, también con quienes se sientan representados, atender las inquietudes. Estamos construyendo nuevas sociedades que sí o sí requieren instaurarse del respeto y de la escucha hacia el otro, así que todos deben tener voces, como les decía anteriormente mi compañera Macarena, acá estamos disponibles, abiertos a la comunidad. Así es, y recordarle también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en @cordillerahoy, donde pueden ver el contenido, recapitular las mejores declaraciones que tuvimos acá en vivo y también dejarnos sus comentarios, qué les pareció este primer episodio, qué temas les gustaría escuchar y también difundirnos a más vecinos, a mayor comunidad para que todos podamos hablar y para que todos se sientan partícipes de este nuevo espacio Cordillera Hoy. Sí, agradecer la participación de Esteban como nuestro primer invitado abriendo el tema de la cultura. Y vamos a cerrar con un tema de Esteban Valenzuela y de Rómulo que se llama Onda. Nada ha cambiado, esperemos que a partir de este programa todo empiece a cambiar y que vamos avanzando en este sueño colectivo en proyección, este espacio colaborativo de construcción de nuevos imaginarios colectivos. Por mi parte me despido, soy Luis Eduardo, un abrazo gigante. Cargado futuro con todas las fuerzas de la historia y esto es Nada Cambiado de Rómulo. Esteban, presente. Ya, bueno, muchas gracias por ser el primer invitado. Me encanta de estar rodeado de tantas personas empoderadas y que podamos generar, como se dice, relatos. Porque es súper importante eso. Ayer hablaba con un primo que hemos perdido los ritos. Y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Tenemos que juntarnos, hacer nuestros ritos y empezar a reformarnos de nuevo, porque en el fondo todo esto, esta vorágine, nos está haciendo pedazos, o sea, que seamos individuos alejados del otro, del que está al lado. Y bueno, aparte de eso, quiero dejarlo invitado nuevamente para el sábado 7, a partir de las 16 horas en el anfiteatro de La Pintana, a la séptima versión del Festival de Música El Margen, en el cual van a haber participado 3 bandas emergentes, más el grupo puentertino de raíz Chaycura, también una masterclass de Vini Levalle, del director y compositor del grupo Calimarimba, que va a hablar de la calimba, de ese hermoso instrumento, y vamos a culminar con la mítica Banda 69. Bueno, ahora dejarle con el tema Nada ha cambiado, pero seguimos manteniendo la esperanza de Rómulo. Muchas gracias. Yeah. Solo somos dueños de la derrota, generaciones que rebotan, que sobreexplotan. Somos miles de millares de supuestas minorías, mestizaje, migrantes, realidades multiculturales, fractales, trascendentes. Bajo el yugo de la doctrina del shock, la carne para la mica ahora nunca puso stop, stop, stop, stop, stop. Hay las mismas desigualdades y las mismas luchas históricas sociales y su mamá CNN que nunca volverán a casa. ¿Qué importa si es RN, UD o DC? The same shit, the same shit, the same shit. Y su mamá preso político del montaje del estado terrorista armado y desangrando hermanos. Para enrolar, investigar, clasificar, reprogramar zonas de sacrificio mundial. tirando piedras, lanzando camotes, y nada cambia, y nada cambia. ¿Por qué? Porque la alegría es un eslogan y se vende y se arrienda. ¡Ja! La alegría nunca llegó, la alegría nunca llegó. Nacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. Una palabra es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada, la que está siendo socavada, la que está siendo socavada, la que está siendo socavada. Nada ha cambiado, todo sigue igual, lo digo en los 70, lo digo yo también, ahora cobran todo, voy a respirar, ya no creo en nada, vamos a marchar, ya no creo en nada, vamos a marchar, ya no creo en nada, vamos a dignidad. Bueno, y con esto que era nada cambiado de la banda local Rómulo, estamos dando fin a nuestro primer capítulo y invitando la próxima semana que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan escuchando a partir del próximo lunes en la 107.5, donde vamos a seguir tratando temas interesantes. Se viene el tema de cine, en el tema de los femeninos, el mundo femenino. Se viene también las nuevas masculinidades, vamos a ir indagando nuevos temas. Así que un abrazo fraterno, contar con ustedes, un agradecimiento a cada una de las chicas, a Macarena, a Verónica, a Valentina. Y ya estamos, ya está nuestro primer capítulo, hemos terminado nuestras primeras 2 horas. Vamos adelante con todas las fuerzas de la historia, así que se les quiere un montón y se les espera en el próximo programa. Abrazos. Chao. Chao.